Chaco, puerta vacía. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Bienvenidos a Fondo Norte, tu podcast sobre el Pontevedra Club de Fútbol. Hola a todos y todas y sed bienvenidos a Fondo Norte, el podcast de PontevedraCF.net y en el que vamos a hablar, como no podía ser de otra manera, del Pontevedra Club de Fútbol. ¿Qué te encontrarás en Fondo Norte? Pues un podcast quincenal en el que hablaremos del equipo, de los jugadores, de los partidos y de todo lo que tenga un poco de color granate. Queremos alejarnos de tertulias en tono correcto y servicial, pero tampoco seremos de los que tienen el cuchillo en la boca. Si hay que criticar, criticaremos, pero si se hacen las cosas bien, también estaremos ahí para decirlo. Y como os habéis dado cuenta, estoy hablando en plural, y es porque no estoy solo, sino que estoy muy bien acompañado de dos personas que saben hablar muy bien cuando es del color granate. Por un lado tenemos a Manu Otero, periodista deportivo pontevedrés de Pontevedra Viva. Hola Manu, ¿cómo estás? Muy buenas Manu, muchas gracias por la invitación. Y en el otro lado del cuadrilátero imaginario está Pablo Cacheda, cineasta, ex coordinador de peñas y fundador de una de las pocas peñas que ha habido en Preferencia, Preferencia Granate. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? Muy bien, Manu. Gracias por contar conmigo también. Antes de empezar, bueno, yo no me he presentado, soy Manuel Quiroga, Manuls en las redes. Os quería preguntar, para que nos conozca la audiencia, ¿cuál es vuestro recuerdo del Pontevedra Club de Fútbol? No el mejor, sino el recuerdo que si tuvieses que contarlo en una terraza tomando una caña, ¿cuál sería? ¿Cuál sería el tuyo, Manu? Yo el principal recuerdo que tengo del Pontevedra es, suena tópico, pero es el ascenso a segunda, no podía ser de otra manera. También esos playoffs frustrados anteriores, liguillas, me acuerdo uno contra el Real Madrid-Castilla, con un poco de polémica. Y bueno, algunos partidos ya de más pequeño en el antiguo Pasarón, bueno, este también era antiguo, pero bueno, todavía más en Preferencia, cuando iba con mis padres, con mi hermano, a ver algún partido así de liga. En Preferencia con el olor puro, ¿no? Este sí, el olor a puro. Y aquellas señoras cantando, a ver, Pontevedra, a ver. Esas tienen relación familiar conmigo. No voy a decirlo así muy tal, pero bueno. Y él no pasa nada, échale pomada. ¿Y tú, Pablo, cuál es tu recuerdo así que está ahí grabado en la mente? Pues yo, aunque mi primer partido fue contra el Ferrol antes de ascender a segunda y me comí muchos años de críticas de que era un aficionado reciente por eso, pero probablemente fueron los siguientes viajes, no nada más descender de nuevo a segunda B, los viajes a Sevilla, Córdoba, unos buses muy locos donde yo era bastante pequeño y aprendía probablemente cosas que no había que aprender. Aprendiste de la vida, ¿no? Mucho de la vida. Y tengo un recuerdo así medio friki también, que es que cuando ascendió el Pontevedra y los jugadores salieron a las recepciones estas de la calle que había, yo tenía un móvil de estos 3310 y lo tenía para que me lo firmaran. Y recuerdo que me lo había firmado. Que firmaran el móvil los jugadores. Un 3310, Javi Rodríguez tenía la firma de Javi Rodríguez, habiendo ido prácticamente solo a una fase de ascenso. O sea, realmente me pegó muy fuerte en aquel momento y se conoce pues varios años después y ahora mismo que sí que fue un momento importante en mi vida, vamos a decir. Vale, pues el mío, el que tengo yo guardado ahí en la memoria y no sé por qué realmente, pero es el partido de playoff contra el Sevilla B, bueno, Sevilla Atlético, no me acuerdo cómo se llamaba en aquel momento, que estuvo Capel ahí, que nos marcó un gol y nos la lió en defensa, y que llegamos a la tanda de penaltis. Y cuando estábamos en Fondo Norte, en el Vetusto Pasarón, y hubo que hacer una cabalgada por la calle esta, se llama calle Luis Otero, ¿no? Luis Otero, puede ser, ¿no? Y tuvimos que hacer una cabalgada para Fondo Sur solo para ver cómo Azparren fallaba un penalti. Que nadie sabe por qué Azparren tiraba penaltis, pero bueno, eso es historia para otro día. Como decíamos, este es nuestro episodio cero, es el episodio antes de empezar la temporada, y si tenemos algunos errores, que cometeremos muchos, porque esto es un podcast para pasárnoslo bien, para hablar del equipo, para que vosotros también os enteréis de cosas del equipo, pues que esperemos que nos dejéis ir aprendiendo y con nuestros fallos y con el paso de los episodios intentaremos mejorar. Así que nada, sin más dilación, comenzamos esta nueva aventura, nueva temporada, nuevos jugadores y nuevo todo. Pues vamos a comenzar hablando de la plantilla. Como es el episodio 0 y aún no ha habido partidos, pues estamos en la temporada 2019-2020 y como cada año, pues la plantilla cambia un poco. Pablo, ¿cómo ves en general? ¿A ti la plantilla este año te convence, no? ¿Cómo la ves? Bueno, sensación un poco de todos los comienzos de temporada, ¿no? De que siempre falta algo, siempre están como... Siempre se dice, ¿no? Que nos falta esto otro, pero que no llega, ¿no? Y yo creo que para mí un punto de inflexión fue, por lo menos a nivel de ilusión, cuando se dijo que Bustos seguía, ¿no? Era como decir, vale, pues ya tenemos algo, ¿no? Y no tenemos algo más que las renovaciones, porque es verdad que cuando ves el equipo dices, pues sí que hay una columna, ¿sabes? Importante, es decir, ya tener a Edu, ya tener a Romay, ya tener a... Pues a Alex González, volver a tener a Paz, o sea, a ver si Churre. Este año un poco mejor, Churre, claro. Nacho, es decir, yo creo que que se le echaban falta hace un par de años de no, es que no se consigue mantener al equipo, hay que cambiar todos los años. Bueno, pero mantuvimos al equipo, ¿no, Manu? Pero hay alguno clave que se fue. Sí, se fue Kevin, pero bueno. Que todos lloramos su pérdida. Sí. A ver, yo personalmente fui evolucionando un poco. Cuando se empezaba a conocer los fichajes me daba un poco de miedo porque veía una plantilla un poco débil. Pero con el paso de los partidos y el tiempo veo que el equipo está bastante compacto. Hay mucha movilidad en ataque, mucha variedad, que eso es bastante bueno. Y sí, la falta de Kevin se va a notar porque, con todo respeto para Sana y Berrocal, ninguno es Kevin ni ninguno es Borja Domínguez. Claro, aquí desde todo el cariño, hasta Berrocal. ¿No os pareció rara la renovación de Berrocal? A ver, Berrocal, todos sabemos, ¿no?, que es el delantero que se reconvertió a medio centro. Mira, Berrocal, la primera vez que se le ficha, yo me acuerdo de patearme los foros del Hércules y escuchar aquella frase que decía Berrocal. Bueno, es así, pero le vais a acabar cogiendo cariño. Me acuerdo como si fuera ayer de cuando se le fichó. Y es verdad que se va ganando un poco a base de trabajo. Es como, ves las plantillas, ves las alineaciones y dices, ¿y qué hace Berrocal aquí? Pero luego, coño, pues al final le acabas pillando un punto. La renovación de él, pues siempre está envuelta en este halo de misterio de por qué. Pero el tío, bueno, pues es verdad que se va ganando el cariño de la gente, yo creo. Yo siempre decía, Manu lo sabrá, que Berrocal para mí era el fichajazo de la temporada pasada. Era como... Bueno, viendo los números, como fichaje delantero estrella, era evidente que no iba a ser. Porque es un jugador que creo que no marcó más de 10 goles una temporada nunca. Y es un delantero con la trayectoria que ya tiene él. Después, lo de Luismi fue todo un acierto. Reconvertió a medio centro. Es un tío que se hace querer en el vestuario, que hace grupo, nunca da una mala palabra y bueno, cumple. Fíjate más en el tema de Alex Fernández también, que es un poco este tándem que a lo mejor entre dos pueden hacer un Kevin, ¿no? Que es como Alex siempre que entra acaba marcando pero un gol desde no sé dónde. ¿Van a jugar juntos? O sea, ¿estamos seguros de que vayan a jugar juntos? Yo creo que van a alternar una posición y a lo mejor incluso Sana, el complemento de Sana para hacer un Kevin, cualquiera de los dos puede hacer eso. Evidentemente la sombra de Kevin va a ser alargada. Cada vez que faltó siempre era un partido que no es que perdiéramos, pero que lo teníamos ya más complicado, ¿no? Entonces, claro, hablabas de Sana, de nuevos fichajes, Sana, que es para el mediocentro. Parece que es así un mediocentro, ¿no? De cierre. Bueno, un todocampista, box to box, ¿no? A lo mejor. No sé, nada, a mí yo lo que le vi todavía no lo acabo de ver cuál es su fuerte. Obviamente tiene un poderío físico fuera de toda duda, pero con el balón me deja muchas dudas. Yo lo vi el día del Castilla, por la tele, y la primera impresión era esa, que estaba un poco perdido a lo mejor en el juego del Pontevedra, pero sí que yo quiero verle que ese poderío físico una vez encuentre el hueco, ¿no? Porque el Pontevedra es un equipo muy... Un poco lleva teniendo el mismo estilo muchos años, ¿no? Parece. Es como muy dependiente del estilo que tiene, tarda en encontrarlo, bueno, una vez lo tienen rocoso. O sea, con Luis me ha cambiado, ¿no? O sea, cuando estamos con Luisito era más, como más empuje, más corazón. Con Luis me es igual más jugar desde intentar desde la pero defensa, sigue siendo rocoso, luego, sigue siendo sí. Un equipo con poquitos goles a favor, un equipo donde no tiene una dependencia de delanteros brutal. De hecho, empiezas a ver las bandas y dices, hombre, pues no tenemos mal. Es que yo estaba echando cuentas y decía, dos jugadores por banda. Vale, Alex González lesionado, pero bueno, un Bustos, un Alex González, un Javi López, que el año pasado se lesiona en la décima jornada, pero está haciendo una temporada de los mejores. Pero Javi López, que lo consideramos un fichaje. Es un fichaje, casi, ¿no? Probablemente. Bueno, pero hay que ver también de la lesión. Ya lo vimos el año pasado. Sí, pero cuando empezó a darle... Fue cuando se lesionó. Sí, hay que ver, porque yo creo que ahora marcando golitos, ¿sabes? Viniendo de lesión hay que ver cómo se adapta. Pero es que en realidad era un jugador que venía a hacer cosas importantes que el año pasado prácticamente nos olvidamos de él por la lesión. Sí. Y se le ve motivado este año, muy motivado. Con ganas de demostrar que merece jugar en Pontevedra. Vale, pero estábamos hablando de los fichajes. Ya pasamos de la tal. Brian, que es el portero este que fue sorpresa, que nadie tenía ni idea y que vino del Cádiz, si no me equivoco. Uh-huh. Yo lo he visto y... Bueno, esperemos que... Hombre, es un tío corpulento, pues guapete y todo también. O sea... Esperemos que no tenga que jugar mucho, porque es un seguro y sería, si tiene que jugar él, sería que algo le habrá pasado. Hombre, a él. El primer partido este que fue en Pasarón... salió ahí 10 minutos y hizo una paradita que... Debe ser complicado ser suplente de Edu, ¿no? Es que aparte, como le ves entrenar... O sea, con el tema que tiene él, es como... Llego aquí, encuentro una bestia y es, probablemente los porteros mejoren mucho teniendo a Edu delante. El problema es que siempre te quedas con la sensación de que tienes grandísimos segundos porteros que no juegan. Mi sensación de los últimos 5 años fue esa, ¿no? Sí. Como, pues nada, hasta luego. Si el año pasado Rubén no lo hemos visto. No sabemos si era bueno, si era malo, si era... Bueno, se vio en la Copa Federación, ¿no? Un poco, sí. Yo me acuerdo de uno, Vincent Kompany, que creo que se lesionó una vez sí. Edu y demostró que era un gran portero. Pero después, claro, cada año tenemos uno porque ningún portero, por muy joven que sea, puede permitirse estar toda temporada en blanco. Ya. Y siguientes fichajes tenemos Naveira, en la defensa tenemos Naveira y a Bueso. Bueno, Sana no, pero Bueso, que se supone que va a ser defensa, ¿o sí, no? Bueso es central, sí. Bueno, depende de donde lo mires, te dice que es defensa, te que es medio. Yo creo que es este enganche, punto. O no sabes ya este lo punto, es. Adrián León con Kevin, un poco de este punto central, pero yo es que lo veo más tipo defensa de toda la vida. Sí, a lo mejor me equivoco, pero ¿qué pasa? Que lo mismo, Churre, Campillo, son dos centrales como muy, muy anárquicos, ¿no? De estar en todos lados, de correr mucho. Claro, un tío a, que esté clavado. Lo metes en vez de Campillo, igual, ¿no? En plan, para más poderío pero físico. Yo lo veo como central izquierdo titular. Fijísimo, a no ser que a ver cómo lo tratan las lesiones, porque bueno, tiene una edad, aunque tiene un físico potente, pero deja un poco de dudas. Y luego Naveira, también, que es lateral. A mí personalmente me gustó las veces que los vi. Nos acordamos antes de cómo llegaban los laterales, de las dudas que se tenía también de David Castro, y al final, genial, todo lo que vino. Y yo lo vi bastante bien. ¿Qué pasa? Es el típico tío también que viene de tercera, que segunda B y que no sé qué, pero es que yo los partidos que le vi para haber avanzado una categoría, de momento no le vi nada. Es verdad que la lupa siempre va a estar en... Hombre, también es cierto que tercera, o sea, la pretemporada no la hemos hecho con grandes equipos, casi. No, pero bueno. Que eso sería otra cosa de calmar, que ¿cómo planificas la pretemporada? Primero los primeros partidos contra grandes equipos y luego los últimos son contra equipos menores. Pero bueno. Yo creo que las pretemporadas ya son un poco así, pero es que el Pontevedra, hasta incluso si son como el año pasado, se vuelve más competitivo contra un equipo difícil. Yo creo que hasta el acomodo que puede haber de las pretemporadas este es el Mondariz, que están perfectos, es como más... Y precisamente ahora, en el último, que hubo que sacar un poco más de cuerpo y con una alineación a priori más titular, porque es verdad que se están repitiendo muchos más onces que en otros lados. Yo estoy viendo prácticamente los mismos jugadores, quitando dos o tres. Ya no hay este carrusel de cambios de los primeros partidos. Por eso Berrocal, por ejemplo, aparece en todos los once y dices tú, es que es raro que no acabe teniendo un hueco importante. Y la delantera, que claro, es que empiezas a ver pieza por pieza y dices, vale, nos falta Kevin. Pero a priori a mí, pues Adibe me tiene mejor pinta que el año pasado, claro, aunque Mikel empezó bien. ¿Tú piensas lo mismo? Yo creo que Manu no piensa lo mismo. Sí, sí, a mí... ¿Tiene mejor pinta que el año pasado? El delantero, a mí me encanta. No, la alineación, o sea, la plantilla en general. Dejemos bueno, yo decía, estaba en la delantera, pero... Claro, claro. Vale. Claro. Pero... A mí Adibe, yo creo que ojalá acabe siendo lo que está demostrando. Pues un tío que baja balones, tiene velocidad... sabe jugar, remata con las dos piernas y tiene gol. Pero, ¿y si comparamos la de este año con la del año pasado? Dejando un lado... Cojamos la de antes de invierno. Es decir, sin Borja y sin Bustos. ¿Mejoramos? ¿No mejoramos? Yo creo que con las lesiones va a ser importante. Si se nos falla algo en la defensa, vamos a tener problemas, porque ahí va a haber que adaptar a gente, va a haber que transformar mediocentros en centrales. El año pasado estábamos igual, o peor incluso. Teníamos a Kevin y León, que podían siempre hacer de centrales, y Alex Fernández, que podía ocupar su puesto. Este año yo creo que podemos tener más problemas por atrás que por delante, porque los Pedro Vázquez, los Alex González cuando se recupere, Javi, es decir, yo creo que del medio campo para arriba estamos bien. ¿Qué pasa? Que abajo, como de repente te ataquen dos lesiones importantes a los defensas, a ver a quién bajas ahí abajo. ¿Medio campo para arriba estamos bien? De medio campo para arriba, sí. Es un equipo muy completo. Medio campo, no. Hace falta medio centro. Quería comentarlo, pero bueno. Yo creo que lo de Romay también es importante. Romay hay que ver también que es un jugón, y que a lo mejor él más apoyado puede tener ese punto creador también, aunque juegue a veces pues con la sensación de jugón andando, ¿no? Pero es que al final depende de a quién rodees a un jugador así, cómo lo rodees, sí, para hacerlo lo veo bueno. Media punta. Y a mí me falta un mediocentro organizador. Un Borja Domínguez o un Kevin. Alguien que sepa sacar el balón Kevin, desde atrás. Kevin llegaba a ser organizador. Es que Kevin estaba en todos lados, pero yo nunca lo vi como el organizador que era Borja Domínguez. No era Borja Domínguez, ni es Fran Rico. Pero, claro. Pero Kevin es un jugador que te mueve el balón de un lado al otro. Que te acompaña un jugón. Vale. Que te acompaña un jugón. La pregunta es: ¿que en segunda B, un mediocentro organizador, qué equipos tienen un mediocentro organizador? El Racing, por ejemplo. Bueno, vale, Racing de Ferro. Muy bien. ¿Alguno más? Es que tampoco es una pieza clave para el juego de segunda B. O sea, es clave, obviamente, si quieres ver un juego bonito, pero. Borja, el año pasado, cuando llegó, nos dio un salto de calidad bastante importante. Por supuesto, sí, pero. No, es mi pregunta, ¿eh? Si realmente es una pieza tan, tan clave, porque se está hablando de que le falta un mediocentro, está hablando del Rey Marchand, se hablaba de Miñano, que al final no, se habla de Fran Rico, que tan. Bueno, que no. Vamos a decirlo claramente. Yo creo que es como los delanteros, está en el esquema. Tú, jugando al FIFA, te puedes hacer un equipo en el que dependas de un organizador, o es que es esquema. Tú realmente tienes que encontrar con los jugadores que tienes algo que se adapte. Es verdad que un medio centro organizador es que en segunda vez lo que tú dices, puedes fichar a un tío carísimo y de repente que no valga o que no se adapte. De hecho, en pretemporada me llamó bastante la atención, por ejemplo, el partido contra el Real Madrid Castilla, la primera parte se jugó bastante bien, pero luego cuando ellos aumentaron un poco el ritmo también hubo muchos cambios ahí. Sí, pero bueno, estábamos jugando con Berrocal y Sana de mediocentros, y igual fue casualidad o no, pero el Pontevedra abusó muchísimo el balón en largo de Churri a la cabeza de Adibi. Y a partir de ahí. O sea, Adi también está para eso, ¿no? Sí, pero no puede ser el único recurso, el pelotazo en largo a él. Claro, ¿y creéis que vamos a jugar con un delantero, con dos? Con uno. ¿Con uno? Yo creo que sí. O sea, ¿no va a ser Adi? No. Yo creo que va a ser con uno, porque teniendo a Pedro Vázquez, a Romay, Alex González, Javi López y Bustos, tres de ellos van a jugar por detrás. Igual lo sorprende ahí Luismi con alguna. Bueno, siempre hay esta entrada, ¿no? La típica de jornada 9 de pueden jugar los dos juntos, un clásico de la prensa, ¿no? Sí. Pueden jugar o no pueden jugar, ahora llevo más goles, ahora llevo menos. Es decir, bendita competición, ¿no? Yo creo que a Javi Pazos le viene muy bien un tío que marque goles. O sea. Pablo te está dando titulares para que pongas. ¿Puedes jugar los dos juntos? Sí, no. Es muy socorrido a un miércoles así que no haya competición. No, pero Javi necesita un delantero que le compita, es que está clarísimo. El año pasado, cuando Mikel bajó, el rendimiento de Javi Pazos bajó mucho. Es que es como tener un tío que esté ahí mordiéndole, que pelee todos los balones y todo ese rollo. Yo quiero ver también a un Javi Pazos mejor que el del año pasado, porque sí. Venía de marcar tropecientos goles, adaptarse a la categoría, pero a ver qué pasa este año con Javi Pazos también, que es otra incógnita ahí. Bueno. Lo bueno es que son perfiles bastante diferentes. Y en función del rival, pues puedes optar por un delantero más corpulento o uno con más movilidad como Javi Pazos, que también puede caer a banda y estas lo cosas. Lo que pasa con los dos es que están lesionados ahora mismo. No, los dos. Bueno, nah. Javi Pazos tiene el molestias en el isquio, creo que era, y Adi tenía un torcedura de tobillo, ¿no? Sí. Bueno, ya se verá a ver si juega contra el Corucho o no. Bueno, pues, y luego, bueno, hablando de los fichajes, obviamente, no os voy a preguntar por Álvaro Bustos, porque ya sabemos todos, es como fue la perla que vino, ¿no? Del fichaje de. Que todo el mundo sabía que iba a volver, pero por alguna razón no. Se tardó en que, bueno, por alguna razón, porque las cosas en Palacio van despacio, ¿no? Pero, ¿y Adi lo veis como el delantero que necesita el Pontevedra? O a mí me recuerda a Igor, No sé a vosotros, de esto de que le mandabas un pepinazo y que la bajaba. Yo creo que tiene más velocidad que yo. Es más rápido, es más rápido. De hecho, yo creo que tampoco hay que buscar al delantero de los 27 goles. Es decir, nosotros tenemos que intentar que nuestros dos delanteros marquen 12 y estén motivados todo el rato, porque es que ese delantero mil veces, que no existe, y aunque existe de repente al año siguiente te hace dos goles, como el año pasado cuando especulaba con Figueroa y con Cervero y al final hicieron una primera vuelta terrible, o Joselu, que no hizo una mejor de por 13 goles, hizo el año pasado. No, pero Joselu estuvo lesionado como 3 meses. Claro, sí. Así. Pero yo creo que ese es el objetivo de los delanteros de este año. Aún así, ya te digo, yo le vi dos sprints y dos luchas en un partido o dos que vi nada más. Y dije, hombre, este tío va a apretar, es un león. Es la pantera, hombre, la pantera. Sí. Que, por cierto, es un nick que creo que se autopuso él, pero bueno, vamos a... Me parece, bueno, maravilloso. Está bien. Sí, la pantera y todo. Vale, y bueno, está claro que os iba a preguntar, o íbamos a hablar de a qué falta, que le falta al equipo, pero ya me lo habéis dicho, ¿no? Que le falta un medio centro organizador. ¿No creéis igual que también? Yo creo que hace falta un efectivo más en defensa. ¿En defensa? Sí. Central o lateral izquierdo. Igual con sub-23, ¿no? Sí, sí. Un cedido de cualquier lado, pero si se lesiona a alguien... Iba a subir... Bueno, iban a subir unos cuantos. Ahora mismo no me acuerdo quiénes, pero... Santi, el lateral derecho. Bueno, Rivera... Sí, que estuvo jugando aparte de minutos, ¿no? Que tuvo al principio, sobre todo. Pero es eso, el lateral izquierdo, si se lesiona a Naveira, nos quedaría por hueso para jugar de lateral. No puedes jugar con tres. Sí, pero... Si cambiara a Barbeito... Bueno, no, que Barbeito se fue, claro. O sea, no están, efectivamente. Claro. Yo creo que hace falta un defensa más. Bueno, es que va a estar justo. Si hay lesiones, es que en el momento en el que bajes a, claro, a alguno de los de arriba... Ahora mismo tenemos un problema y es que el club no ha dicho quién es el equipo oficial aún. Claro. No tenemos ni los dorsales, que bueno, es algo curioso para todos, pero no sabemos quiénes tienen ficha todos. Hay una solución para la defensa... Que ya lo tiene empleado alguna vez Luismi, que es retrasar a Álex González de carrilero. Claro, pero lo que está diciendo es que no está hubo mal. Unas declaraciones de Luismi hace 2 semanas o algo así, que dijo, no, van a tener ficha del filial, del primer equipo, tal, tal y tal. Pero han quedado fichas libres, entonces tampoco sabemos. Rivera y Santi, creo que había dicho. Y quedaban 2 sub-23 por adjudicar. Que lo lógico sería que las pusieran, aunque luego que no ganen nada. Pero bueno, él dijo que... Tú espera que no acabe jugando Berrocal de central. La norma, la norma son 4 sub-23. Berrocal de portero, ya está. Es que ya está. La norma son mínimo 4 sub-23, máximo 6. Ya. O sea que... Bueno, pero... O sea, ¿creéis que solo nos hace falta un central? O bueno, alguien en defensa, igual un polifacético, ¿no? Un poco que pueda jugar la central y lateral. Y, sí. Y medio centro organizador. Que eso es como el elefante blanco, ¿no? Que todo el mundo busca. Bueno, pues... Si queréis hacer algún comentario más de la plantilla, si no, pasamos directamente a hablar del equipo de la liga, que cómo está nuestra liga y cómo está todo. También hay que ver el protagonismo de Mourinho, eterno protagonismo de... Pero Mourinho se va a quedar. Es que esa es la historia, si no, ¿no? Pero nadie, si se queda va a tener que salir a jugar. Es que el tema de él es como... se demostró en tercera, un jugador que si no se siente importante, pues está pues como entre dentro o fuera... Y hay que ver, ¿no? Quién sabe, ojalá pudiera ser un año de un paso adelante también. Pero a ver, la teoría es que si viene alguien, Mourinho se va. Que también me llama la atención, que es el comodín. Pero Mourinho cobra lo que cobra y a ver quién lo paga también. Bueno, o sea, cobra lo que tiene que cobrar, me refiero. No digo que cobre mucho para ser él, pero... Es fútbol, es así. Solo puede haber 22 jugadores y si quieres dar un salto de calidad... También es cierto que el Bouzas dijo que iba a tener como 5 jugadores del Pontevedra, si no me equivoco, y solo se fueron 3. Él este año también tiene, es lo de siempre, 4. Tú sí estás eternamente escuchando que eres el descarte y vuelves al club, te firmas una opción de renovación cuando te acaban de ceder, es decir, si no das un paso adelante también, aunque lo puedes tener o no en el cuerpo el paso adelante, ¿no? Que a veces no es fácil dar un paso adelante. ¿Crees que Mourinho debería ser el descarte? Si viene alguien más nuevo. Si viene medio centro, sí. O sea, Mourinho es el que debería irse. A otro. No es que debería irse, es que no creo que es... A Alex o a Berrocal o... Yo, con todo el agradecimiento a Mourinho, pero creo que ya dio todo lo que tenía que dar al Pontevedra. Mourinho, si quieres venir aquí y despedirte o algo, o agradecer todo, también estás invitado. No pasa nada. Vale. Pues, ¿y creéis que va a venir algún fichaje o no? Porque están aquí los rumores, pero... Va a venir. Se ha quedado así. Yo tengo dicho, menos. No, menos... pero aquí el señor periodista ha dicho va a venir y se ha quedado callado. Igual no quiere decir. Silencio. No le pagamos lo suficiente. Otorga. No sé ni quién va a venir ni cuándo va a venir, pero se habla, pero sí va a venir. Sabes, Sergio Molina, o Rey Marchán, o un tapao, dicen. Alguno por ahí dice, nuestro amigo el este de Twitter. Pero el Twitter, nuestro amigo Cazurreando, que dice que hay un tapao. Pogba. Sí, Pogba, seguro. Yo creo que va a venir Neymar, pero bueno, ¿sabes? Este tampoco. Igual le gusta a Lupe o así. Pero tú estás seguro entonces, Manu, que va a venir uno. Yo creo que si no viene sería una decepción y la plantilla se caería coja. ¿Pablo? Que la plantilla está coja es así en el sentido de que una piecita más, pero claro, hay que ver si va a ser simplemente una tirita o va a ser un fichaje ilusionante. Es muy, muy importante, al contrario que el año pasado, que se empiece fuerte para ver a qué se puede optar. El año pasado empezamos perdiendo, ganando, resultados como súper contradictorios, 3-0 en contra, 2-0 a favor, 0-2 al Fuenlabrada. O sea, hay que empezar de una manera diferente y si le metes ese plus de ilusión de ostras, acaba de llegar no sé quién y vas al campo, como yo digo, ¿a quién irías a ver al campo? ¿Irías ahora mismo al Pontevedra como cuando sonó Fran Rico? Es que yo es que sé de gente que iría a ver ese primer partido por ver a un jugador. ¿Qué jugador? Bueno, lo de Fran Rico tenemos que hacer un mea culpa en PontevedraCF.net porque lo hemos alimentado muy, muy malamente, ¿sabes? En plan, que estaba en unos sitios que siempre, o sea, lo que hemos dicho siempre es la verdad, ¿eh? Pero... Bueno, pero yo resulta... no ha habido posibilidades nunca de... Yo creo que no va a venir. O sea, ni por económicamente, ni por, yo creo que es por él, pero bueno, porque él no se ve. Pero bueno. Yo creo que resulta inevitable viendo quién es Fran Rico, que está sin equipo y que sí, está que en Canaleñas en la playa. Claro. O que pues... de repente está en la presentación del equipo, por allí danzando, estas cosas. Claro, ¿no? Sí. Pues... Sí, sería genera ilusión. No, pero ese puntito de ilusión, que es lo que decía yo antes, ¿no? Que... si empiezas a decir, vale, pues empezamos bien, pero es que encima fichamos a un tío, ese le va bien, entra, es un jugón, o sea, todo eso hace falta para que el equipo tire para arriba. Si no, también esa sensación de, venga, otra vez mismo equipo, ¿por qué vamos a competir? Vamos a competir otra vez. Claro, ¿por qué vamos a competir? Yo pues, creo que lo van a marcar estas primeras jornadas y vamos, una rachita buena de principio sería clave para... Las malas lenguas dicen que la presidenta llegó al vestuario uno de los días y dijo que se peleaba por el ascenso. Las malas lenguas no, lo dijo ella. Lo dijo ella, bueno. Sí, lo dijo ella. Vale, pero que le dijo a los jugadores. Sí, vale. Que este año les pidió el ascenso. Vale, eso, pero solo se lo pidió el año de tercera. Pero una cosa es pedirlo, otra cosa es decir, el objetivo con esta plantilla es el ascenso, eso no se ha dicho claramente. No, hombre, yo creo que lo dijo medio en broma, porque no se puede pedir a este Pontevedra y con el grupo que hay, y lo difícil que es esta categoría y salir de ella, exigir de la primera es el ascenso. Pero que hay equipo para intentarlo, sí. Vale, pues hablando de eso del grupo... El grupo este del grupo de Willy Fogg, le voy a llamar yo, algo, porque vamos, nos vamos a ir a Melilla, luego nos vamos a ir a Ibiza, nos vamos a ir a Canarias. ¿Cómo de fiesta todo, equipo? Todo destinos de fiesta. Sí. Bueno, Melilla no sé cuánta fiesta hay. Bueno, fiesta no sé, pero... Sí, cosas malas hay, sí, ya quedan malas para pasarlo bien también. Pero, ¿cómo veis el equipo, Pablo? ¿Cómo el equipo? El grupo. Yo estaba viendo ahí el tema Transfer Market, aunque no es muy fiable, pero marcaban que éramos el noveno presupuesto de la categoría o algo así, que depende del buscador que hicieras era séptimo, noveno, no sé qué, y veía los que estaban por encima y la cuestión de adaptación de los equipos también de las islas es muy importante, tanto te puede venir un equipo que se adapte perfectamente como pueden hacer una cagada de temporada, esto es un clásico. Y los Melilla, los madrileños incluso, que de repente empiezan a creérselo y te quedan de primeros parriéndote por encima un Majadahonda. Es muy raro el grupo. Y ahí va a estar la clave, en cómo empiecen todos los equipos y ver a qué pueden aspirar. Equipones que están hechos a golpe de talonario, pero que a lo mejor después no se entienden. Yo creo que hay muchas incógnitas. Los de Baleares, por ejemplo, que a priori son los que tienen el presupuesto más alto. Y después los filiales. Que no sabes cómo va a pasar. Si el Atlético B va a volver a estar arriba. Sí, porque tenemos. Si el Castilla va a estar arriba. Tenemos el Celta uno, B, que tiene. Seis filiales. Sí. El Celta B con los hermanos Montes, que a donde van lo hacen siempre bien. Claro, filiales tenemos Celta B, Atlético B, Las Palmas, Getafe, Oviedo y Sporting y Castilla. Seis. Es que fíjate, el Ibiza se refuerza con gente del Córdoba, con gente de Majadahonda, con gente de Baleares, de Cornellá, todos equipos de playoff del año pasado. Son los fichajes del Ibiza. Y Pablo Alfaro, que está desde febrero, que es primer año. que nunca se sabe, con Pablo Alfaro, que también la puede liar con otros equipos. Pero claro, Majadahonda ficha en Racing, Recre, Murcia, Albacete, Hércules, Melilla, es decir, equipo recién descendido, ya se sabe. Baleares, Mandiola entrenador, Melilla, que también ficha a la gente de la Cultural. O sea, ya están... Nosotros no sé si tenemos a ese jugador, pero es que, vale, tenemos a Bustos. Que vino del Mallorca. Pero también ese, todos esos que bajan equipos de segunda y siempre fichan ahí arriba, ahí es donde está ese plus, sí, del presupuesto. Tenemos, ¿no? O sea, la ventaja de que tenemos un equipo hecho. También. Y... Hombre, hablando del Ibiza, el Ibiza ha subido de tercera. Y sin embargo figura ahí arriba. Es un equipo... Claro, es atalonario, pero también es un equipo nuevo ahí armado, ¿no? Claro, pero al final el presupuesto es lo que te marca las expectativas. Claro, que igual se la pega, como el Burgos cada año. Para así viendo las plantillas, y obviamente son equipos nuevos, no los hemos visto nunca, no es una Leonesa, una Ponferradina que nos conocemos y tal. Para ti, Manu, ¿quiénes hemos cojado? Yo creo que el Atlético Baleares. Creo que para mí es el favorito. Yo voy a decir más, en plan, yo voy a decir 6. Yo voy a decir que el Baleares, voy a decir... El Ibiza, aunque hay que ver si no le pasa a un Burgos, que le vamos a llamar, ¿no? De hacer todo eso, que es probable. Burgos desde aquí, ¿sabes? Creo que el Ferrol, que no, igual... No es un tapado, ¿eh? Creo que el Ferrol es un tapado, que va de tal, pero sigue figurando ahí arriba entre los presupuestos. Está con un equipo, además, de hecho, del año pasado, bien reforzado. Y claro, no se cree en el tema de la permanencia esa, ¿sabes? El equipo del Ferrol del año pasado era de segunda B, prácticamente, ¿no? Era de sí, claro. Y está bien reforzado, además. Luego los Castilla y Atlético, que a ver cómo les da por ahí. Bueno, Castilla con Raúl va... No gana un partido en pretemporada, creo. A nosotros. Bueno, a nosotros, cierto. Y a ver el Majadahonda, que yo creo que va a ser un poco la incógnita. De hecho, vi el equipo del Sanse, vi el equipo del Inter también, y yo creo que son equipos que este año van a caer un poquito. Hombre, el Sanse tiene a Queijeiro, por ejemplo, el Inter tiene a Jorge Hernández. Es decir, gente que también, que en teoría... Que los conocemos un poco. O sea, que los fuimos dejando también, ¿no? O claro, pero tenemos equipos que no conocemos, o que conocemos poco ya, que la Peña Deportiva, que hace tiempo que también no nos enfrentamos a ellos, el Marino de Luanco, que es un mítico de estos de segunda pero no vez. Sé, yo los estudiantes los veo, a lo mejor me equivoco, hay alguno que da sorpresa, pero los veo a todos peleando por abajo. Sí, a priori yo creo que parten como los menos exigentes. Entonces, ¿y nosotros a qué optamos? ¿A qué optaríamos dentro de estos cocos? Pues depende si mantenemos el nivel del año pasado y cómo rinden estos cocos. Porque a lo mejor si se la pegan, pues, y hay un grupo abierto como hubo el año pasado. Y luego la tendencia esta, ¿no? De pensar que no podemos ganar un partido en Canarias, que si el césped artificial, que si en Madrid no ganamos por la mañana. O sea, todas estas cosas que yo creo que al grupo le deben de afectar. Yo me imagino en el bus diciendo, bueno, pues a ver si ganamos. No tengo ni idea. Pero los de Mallorca son artificiales, los campos. No. No tengo ni idea, pero creo que no. Hombre, se supone que los tenemos que adaptar igual, pero... Melilla, se supone que también es un coco. Al final, que sea campo artificial o no, yo creo que no importa, porque ellos entrenan en todos los días en césped artificial. Sí. Bueno, eso se empezó a decir también el año pasado, ¿no? Que salió alguno y dijo, si entrenamos en artificial, claro, todo el rato. Es una leyenda ahí de años para atrás, yo creo, incluso, de aquella época del pájaro y todas estas cosas. Sí, de la época de los Canarios, que aquello sí que era un... Pero no por el césped artificial, sino por el viento, campos pequeños, pelotazos... Bueno, yo creo que el Las Palmas Atlético va a estar medio para abajo. Sí, claro. Con el lío que tienen allí. Con el lío que tienen, los viajes y, bueno, el campo y esas cosas, pero bueno. Va a ser un factor. El tema de los viajes, a ver cómo lo llevan los equipos. Pero puede haber alguien que pierda 5 partidos, que le empiece a echar la culpa a los viajes y de ahí no sales en una temporada, ¿eh? O sea, las son dinámicas, yo personalmente tengo miedo al Melilla. Sí, a ver. Melilla lleva años estando ahí también, metiéndose arriba. Sí, es un equipo también que debe. A ver cómo le va al grupo también, porque nosotros nos quejamos de que vamos a un grupo complicado, pero también ellos tienen viajes largos y venir claro, a Galicia es que también es duro. La cosa es que nosotros nos quejamos de los viajes, pero es que el Melilla tiene que viajar siempre. Y el filial del Celta, el Racing, el Coruxo, es que son equipos que para los que vienen de fuera no deben ser fáciles, ¿eh? El Coruxo ahí encerrado ahí con los 1-0, bueno, con este rollo que llevan, ¿no? Que imagino que para ellos también será complicado después de estar por Andalucía y por Valencia los últimos años adaptarse. Sí, no son campos fáciles tampoco en Galicia. No. Vale, pues dejamos a un lado ya el análisis del grupo ya y hablemos... Brevemente de los partidos, los primeros partidos que nos vienen. El primer partido es contra el Coruso, luego nos vamos a Ferrol y viene el Sporting B, si no me equivoco, ¿no? El Sporting de Gijón. Es un comienzo bonito. Sí, hombre, con dos derbis ahí para empezar. Hombre, para ir a decirle cuatro palabras, ¿no? A Joselu, ¿eh? A Ferrol. Yo a Joselu no lo vi muy bien, ¿eh? Cuando vino aquí a Pasarón, pero bueno. José Lu, ya sabéis que de repente se da la vuelta y te mete un pepinazo. Sí, tiene un tío que marcó 26 goles detrás sin ser delantero. Es que es lo de siempre. Es un tío que marca un gol al principio de la temporada y al final entra en racha o se lesiona. Es que son de ese tipo de jugadores que... Pero bueno, yo es que esos dos partidos, yo creo que hay que ganar por lo menos uno y ya no estar por debajo de los dos gallegos, ya no ser el tercer gallego, que también es una cosa que nos pasaba, me acuerdo en Xogo esto con lo de los derbis gallegos que empezamos como horrible. Y, ah, pero al final luego los ganamos. Sí, todos. Al final los ganamos, pero que psicológicamente ya te desmonta, ¿no? Perder ahí contra un Coruxo y Ferrol. Pero... Yo creo que el Coruxo de este año... Y a lo mejor me equivoco, pero creo que no va a rendir al nivel que rindió el año pasado. Que hizo un temporadón, que estuvo prácticamente hasta el final, con opciones incluso de meterse entre los cuatro primeros. Y sin embargo mantiene equipo, ¿no? Es que es algo... Sí, está como siempre, pero con el cambio de entrenador, a ver qué pasa. Y bueno, ficharon a David Añón, que volverá a Pasarón. Pero, bueno, yo creo que ese partido fácil no se va a ganar, porque ninguno se gana fácil, pero creo que somos favoritos para ganar. Sí, en casa debería de ser así. Aparte es el típico equipo que seguramente hacia final de temporada esté bastante más rodado que ahora. Pero el de Coruxo, claro, es que tiene un equipo que siempre va a estar peleándolo. O sea, es que yo no recuerdo año en el que Coruxo no estuviera de principio a fin dándolo todo con el equipo que tenga. A lo mejor el entrenador sí que es importante ahí, pero... Bueno, pero el entrenador el año pasado casi salva al Bouzas en la segunda vuelta. Claro. Michel Alonso. Bueno, para hacer las cosas divertidas y para ya ir rematando el podcast, quiero que digáis un resultado de los dos partidos. Es decir, una porra. 1x2, tanto el partido entre el Coruxo como el del partido del Ferrol. Y así haremos puntuación y a ver qué. El que gane a final de temporada, pues igual se le paga una cena o algo, ya veremos. Eso ya lo iremos hablando, porque esto lo he soltado yo así de sorpresa, esto no lo sabía. ¿1x2 o resultado? No, 1x2, no vamos a poner tampoco muy complicado, porque si no... Venga. Manu, Coruxo, bueno, Pontevedra, Coruxo. Yo creo que vamos a empatar aquí. Uno. Vamos a empatar. Vamos a empatar los tres, digo. Ah, vale. Venga, vale. ¿Pablo? Pues yo creo que también. Es que ese partido se tiene que ganar. Bueno, yo también digo uno, venga. ¿Ves? Vale. Y del Ferrol, aquí sí que vamos a disentir, me da. Yo digo un 2. Tú dices un 2, Pablo. Yo querría decir una X, pero creo que vamos a empezar mejor de lo esperado. Voy a decir un 2 también. Bueno, pues ya que siente, voy a decir una X. Porque y creo que un empate en Amalata, yo creo que oye, puede estar bien, ¿no? Sí, vamos a ser más granates que ferrolanos, seguramente. Haciendo amigos, mano, ahí por todo el mundo, pero bueno. Vale, es broma. Pues aquí rematamos nuestro análisis pretemporal, nuestro episodio 0. Y después hacemos una pausa pequeña y volvemos ahora. Y aquí termina el episodio 0 de Fondo Norte, el podcast de PontevedraCF.net. Como es nuestro primer episodio, pues hemos tenido algunos fallitos, seguramente. No seáis muy duros en los comentarios, podéis comentar en la web, podéis comentar también en las redes sociales. Somos PontevedraCF en Twitter, PontevedraCF.net en Facebook. Y nada, Manu Otero, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti por invitarme. Y también Pablo Cacheda, muchas gracias. Lo mismo, muchas Nos gracias. Nos vemos en 15 días, ¿no? Pues por supuesto. Sí, aquí trataremos de estar. Vale, pues de mi parte, nada más, gracias por escucharnos. Y bueno, desde aquí también mandar un agradecimiento a Nacho, que sin él, sin su parte técnica, esto no podría haberse hecho. Y nos vemos en 15 días con el episodio 1. Adiós. Visítanos en pontevedracf.net/podcast.